terzas lunas, esperando ser conquistadas. En ese templo de falsa hermosura, lleno de ocio e ignorancia, luces danzantes roban la cordura, pero sin una gota de alcohol. Y el calor no para de subir, y el tan ansiado final nunca llega ni llegará. Tienes marcado tu destino, no harás nada, nada más que sufrir. Yeah.